pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Ni me hable de eso, que hoy tuve bronca con el médico. ¿Por qué? Porque el médico me puso un régimen para adelgazar y no me deja comer más que vegetales. ¿Vegetales nada más? Nada más, pero a pesar de eso yo he seguido engordando, de manera que hoy me fui a ver al médico y le dije: doctor, ese régimen que usted me ha puesto no me gusta y además no sirve porque no da resultado. Bueno, señor juez, pero yo creo que el médico tiene razón. El plan de alimentación que le puso es el que le conviene a usted. ¿Por qué? Porque usted es un vejete y los vejetes tienen que comer vegetales. Póngase 20 pesos de multa ahora mismo por decir que yo soy un vejete. Pero, señor juez, sea razonable. ¿Cuántos años tiene usted? 25. ¿25 años? No, 25 pesos más por preguntar lo que no le importa. Y dígame cuál es el caso de hoy, que eso es lo que tiene usted que hacer aquí. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un robo. ¿Un robo? Sí, señor. Un individuo que se robó la recaudación de una función benéfica que dieron en un cine. ¿Y cómo se la robó? Llevándose la taquilla. Pues llame entonces a lo complicado en ese taquillicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Tres Patines. Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Que ese bandolero de Tres Patines se robó 243 pesos con 85 centavos. Pues no empiece a decir mentira de arrancada ya, señora, que ese dinero yo no me lo he robado. ¿Cómo que no? ¿Usted no es testigo de eso, don Olegario? Dígale que no, don Olegario. No, ¿cómo le voy a decir que no, compadre? Si el dinero ese se lo llevó usted de la taquilla de mi cine. Ah, entonces usted también me va a acusar a mí. Claro que sí que lo voy a acusar. Bueno, pues protesto entonces, señor juez. Este juicio no está parejo. ¿Cómo que no está parejo? No, señor, son dos contra uno. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo no te va a importar, chico? ¿Tú vas a dejar que abusen conmigo de esa manera, chico? ¿Dónde está el abuso, Tres Patines? Pues que me caen los dos a un tiempo, chico. ¿Y los 243 pesos no se los robó usted a un tiempo también? Sí, pero eso es distinto porque... No, espérate, No, no me cambie la conversación así de repente para el dinero cuando estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo, chico, que no le cambie la conversación? Sí, déjalo del dinero y vamos a seguir hablando del abuso. No me da la gana porque aquí no hay más abuso que el suyo, que todos los días viene usted acusado de robarle algo a alguien. Sí, pero injustamente. Nada de injustamente. Vergüenza debería de darle venir a la corte todos los días. Vamos, ¿y tú no vienes todos los días también? Sí, pero yo vengo en nombre de la ley y de la sociedad para acabar con la delincuencia. Bueno, ¿y cuando se acabe la delincuencia, de qué van a vivir los jueces todos? Secretario, dígame. Póngale 20 pesos de multa a Tres Patines por razonar de esa manera. Vamos a ver, don Olegario. Sí. Usted tiene un cine. Ah, sí, señor. Un cine muy bueno. ¿Qué cine es? El Triguanábana. ¿Y hay algún cine que se llame Triguanábana? ¿Por qué no lo va a ver? ¿No hay uno que se llama Trianón? Ah, sí, verdad. Dice usted que es bueno ese cine. Oh, cómo no, magnífico. ¿Tiene aire acondicionado? No, no, pero tiene tres ventiladores, ¿sabes? Y el público dice que con eso hay bastante. ¿No piden aire acondicionado, entonces? Sí, cómo no, se pasan la vida pidiéndolo. ¿Qué quedamos? ¿No dicen que con tres ventiladores hay bastante? Sí, bastante calor. Ya vamos. ¿Y tiene pantalla cinemascópica? ¿Cómo no? En ese cine todo es cinemascópico. ¿De veras? Sí, hasta tiene unos letreritos en la pared que dicen: se prohíbe cinemascupir en el suelo. ¿Y tiene sonido estereofónico? Y también, cómo no. Lo único malo es que apenas se oye, porque el encargado de instalar ese sonido se equivocó en una letra. ¿Cómo en una letra? Sí, en lugar de ponerle estereofónico, le puso estereafónico. Vaya, por Dios. ¿Y qué robo fue el que hubo en ese cine? Pues nada, señor juez, que yo ahora soy la presidenta de la Asociación de Damas Protectoras de la Niñez Infantil Desamparada. Ah, se dedica usted a proteger a los niños. Sí, señor juez, porque parte el alma ver a tantos niños desamparados por ahí montados en la defensa de las guaguas, metiéndole pedrada a los gatos. Eso es algo que me produce un dolor inmenso, señor juez. No me diga, eso de que los niños anden por ahí metiéndole la pedrada a los gatos, ¿le duele a usted? Claro que sí. Qué cosa más rara, yo creí que eso le duele a los gatos, ¿no? A los gatos también, pero el de ellos es un dolor físico, mientras que el mío es un dolor moral, un dolor del espíritu. Ah, bueno, sí, sí. ¿Usted quiere decir un dolor como el que tengo yo, por ejemplo, desde que me botó la novia mía, verdad? Me cuenta, Tres Patines, su novia lo botó. Sí, chico, no, yo tengo, óyeme, una terrible tristeza. ¿Y eso cómo fue? Cucucita no lo quería usted mucho. Sí, no, pero la que me botó no fue Cucusa. No, pues esa es la novia fija, tú sabes, la que me votó fue una de las otras, chico. ¿Una de las otras? Sí. ¿Cuántas novias tiene usted entonces? ¿Cuatro? No. Sí, tengo una fija y tres corridas. Ah, entonces la que lo votó fue una de las corridas. Sí, Amparo se llama ella. Óyeme, tiene un apellido de lo más raro. ¿Sí? ¿Cómo se apellida? En la P. ¿Y ese apellido existe? Sí, como no, chico. Le pusieron Amparo en la P porque es hija de un agüero, hombre. Ah, vamos. Bueno, ¿y por qué lo votó? Por celos, chico. Yo soy muy celoso y el otro día me puse a registrarle la cartera para ver si tenía algún retrato o alguna carta de otro novio. Y en eso me trabó ella, chico. Y se ofendió, ¿no es eso? No, en ese momento no se ofendió. Cuando se ofendió fue al día siguiente. ¿Y por qué al día siguiente? Porque el día siguiente fue cuando notó que le habían volado de la cartera un billetico de 5 pesos. ¿Qué me cuenta? Y todavía dice usted que ella lo votó por celos. Sí, por celos. Por los 5 pesos, tú sabes, porque los 5 pesos celos... ¿Cómo celos? Se lo cogí yo. No me digas. Sí. Y al día siguiente se peleó con usted. Sí, se peleó indefinitivamente. ¿Cómo indefinitivamente? Sí, que oye... Definitivamente. Sí, tú te enteraste, ¿no? No, señor, pero se dice así. Y eso que yo le dije, no te pelees conmigo, Amparo de mi vida, que yo te juro que voy a cambiar. Pero ella no me creyó, chico. Claro, porque usted no cambia nunca. Oh, pues mire, se equivoca, señora, ese día cambié. ¿Qué cosa cambió usted? Los 5 pesos que le regalé una peseta... Hágame el favor, señor juez, pero usted lo quiere más caretudo que este hombre. No, señora, yo lo quiero menos caretudo, pero no hay manera de que lo sea. Bueno, vamos a seguir. Quedamos en que a usted le produce mucho dolor el ver tanto niño desvalido por ahí, ¿no es eso, Nananina? Sí, señor juez, porque hay que tener en cuenta que los niños de hoy son los hombres del mañana. Ahí está, no, eso sí es la verdad. Ha hablado usted como un bombero retirado. ¿Como un bombero retirado? ¿Y usted sabe quiénes son los hombres del mañana? ¿Quiénes? Los niños de hoy. Eso ya lo había dicho Nananina. Sí, pero ella lo dijo al revés, yo lo dije al derecho, ¿no? No, señora, el que lo dijo al revés fue usted. ¿Seguro? Claro que sí. Bueno, no me extraña porque, oye, me es que desde que Amparo me votó, chico, yo estoy que no tengo cabeza para nada. Sí, va. Pero a pesar de eso, supo usted agarrar el dinero de la taquilla y salir corriendo con él, ¿verdad? Sí, porque lo que no tengo es cabeza. Mano y pie, gracias a Dios, lo sigo teniendo. ¿Ah, sí? No, pero... A ver, ¿qué decía? Que el hombre está... Bueno, cállese la boca. A ver, Nananina, ¿qué dinero fue ese? Pues que a mí se me ocurrió dar una función benéfica en el cine de Don Olegario a beneficio de esos niños. Ajá. Entonces, pues yo se lo dije a Don Olegario y él ofreció su cine completamente gratis para dar la función. Ahí está. Y yo me ofrecí a trabajar en la función completamente gratis, pero no me dejaron, chico. ¿Pero cómo lo íbamos a dejar, compadre? Si usted no sabe hacer nada. ¿Cómo que no sé hacer nada, compadre? Tengo carnet de la sociedad de artistas y todo, chico. ¿Sí? Si yo soy el mejor limitador de películas que hay en La Habana, chico. El limitador. Usted sí. Limita las películas. ¿Qué? Limita. Sí, hago la... Limitador. Sí, chico. Limitador de películas. ¿Y cómo es eso? Eso parece fácil, pero es difícil, ¿tú sabes? Sí. Yo hago una cosa y tú tienes que adivinar qué película es. ¿Cómo, cómo? Usted hace una cosa. Sí. Yo tengo que adivinar qué película es. Sí, por ejemplo, fíjate en esto, fíjate. A ver. ¿Oíste eso? Sí, ¿eso es una película? ¿Cómo no, chico? ¿Qué película es? Cuando quiere un mexicano. Hágame favor, tú. Eso es cuando quiere todo el mundo, compadre. Bueno, cuando quiere todo el mundo, por eso mismo. Cuando quiere todo el mundo, pues también tiene que querer el mexicano. ¿Qué te pasa a ti, chico? No me convence mucho eso, Tres Patines. Bueno, te voy a hacer otra, fíjate eso. Fíjate. Sí, a ver. Para que tú veas, fíjate. Fíjate. Sí, venga. El farolito de la calle en que nací. Ajá. El farolito de la calle. ¿Te fijaste bien? Sí, sí. ¿Qué película es? El farolito de la calle. Ya sé. ¿Sí? Luces de la ciudad. No, Jugándose la vida. ¿Y por qué Jugándose la vida? Porque cada vez que yo he cantado esa canción en un teatro, el público oye, pide que me linchen, chico. No, Tres Patines, ¿sí? No me convence eso tampoco. Bueno, ahora te voy a hacer una imitación que ahí sí te voy a convencer, ¿eh? Sí. Atiende a eso, vaya. A ver. ¿Oíste esa película? ¿Qué película, Tres Patines? Lo que oí yo fue un rebuzno. Claro que sí, chico, que fue un rebuzno. ¿Y qué película es esa? La sombra del otro. ¿La sombra del otro? ¿Y quién es el otro? Tú, chico. Secretario, dígame. Póngale 180 pesos a Tres Patines por esa falta de respeto a la justicia. Pero óyeme, chico, ven. ¡Silencio! Ah. En fin, Don Olegario, explíqueme usted qué fue lo que hizo Tres Patines. Bueno, pues nada, señor juez, que yo anuncié la función a beneficio del niño desamparado. Uh-huh. Y la cosa realmente fue un éxito, ¿sabe? Sí. Porque se recaudaron 243 pesos con 85 centavos más una peseta falsa. que yo quisiera saber quién fue el desgraciado que la metió en la taquilla, ¿sabes? Bueno, bueno, Ray, no viene para mí, que yo supongo que eso... No me van a echar la culpa a mí de eso. Bueno, yo sé que usted no pudo ser porque usted entró gratis. Pero daría algo por saber quién fue, palabra. Bueno, ¿a usted le interesa mucho saberlo? Sí, señor, muchísimo. Entonces, por hacerle favor nada más, le voy a preguntar a mamita si ella vio algo cuando sacó la entrada. ¿Cómo, cómo? ¿Su mamita fue a esa función? ¿Cómo no va a ir, chico? Ella contribuyó también, una peseta le costó la entrada. No, no, entonces no averigüe nada, señor juez, porque no hace falta. ¡Qué familia, caballero, qué familia esta! Tiene usted razón, don Olegario. Pero siga declarando, dice usted que se recaudaron 240 pesos y pico. Sí, señor, y aprovechando un descuido mío, Tres Patines se metió en la taquilla, le echó mano al dinero, y después de eso ya usted sabe, si te vi se me olvidó. Exactamente, señor juez. Un robo descarado que no puede quedar sin castigo de ninguna manera. ¿Pero usted ha visto qué manera de ofenderla de esta señora? Yo no me robé nada, nananina. ¿Cómo que no se robó nada? No, señora. Yo me llevé ese dinero porque la función era a beneficio mío, chico. ¿A beneficio de usted? Sí, señora, que usted misma me lo dijo a mí. ¿Yo? ¿Usted ha visto esto, chico? No se me retrate, no se me ¿Quién retrate. ¿Quién se está retratando? Ella está echándose para atrás. Se está echando para atrás. ¿Sí? Sí. Sí, no, compadre, yo no digo mentiras, chico. ¿Seguro que usted no dice mentira, Tres Patines? Me extraña la pregunta esa, señor juez. ¿Cuándo te ha dicho yo a ti una sola mentira? Vamos a ver. ¿Una sola? Nunca. Pero una docena me la ha dicho una pila de veces. No diga eso, chico. Mira que yo te quiero a ti como si... Óyeme, como se quiere a una persona de la familia. No me diga. Seguro que me quiere como si yo fuera su padre, bueno, ¿verdad? No, no. Como si fuera mi padre, no, chico. Como si fuera su hermano, entonces. No, tampoco. Como si fuera mi hermano, entonces, tampoco. ¿Cómo me quiere usted? Como si fueras mi suegra. ¿Ah, sí? Póngale 50 pesos más, secretario. Pero óyeme, viejo. ¡Cállese la boca! ¿La relación de dinero es la tuya? ¿Me va a sacar todo lo de la entrada? Bueno, si usted no puede pagar, va preso. Y a ver, explíqueme inmediatamente por qué dice usted que esa función era beneficio suyo. Porque yo iba por la calle con una tristeza muy grande. Por eso te conté la cosa esa de Amparo, ¿te acuerdas? Sí. La novia que te dije yo que me había votado. Bueno, ¿y qué me cuenta usted con eso? Nada, que en eso me encontré con Ananina y ella me habló de la función. Entonces yo le pregunté, ¿a beneficio de quién es esa función? Y ella me dijo a mí, ¿a beneficio del niño desamparado? ¿Usted no me dijo eso, nananina? Sí. ¿Y quién es el niño desamparado? El que se queda sin amparo. Entonces ese niño soy yo, señora. Porque yo me he quedado sin amparo desde que ella me votó, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como ha quedado probado el robo de ese dinero, tiene que ser condenado por bandido y bandolero. Así pues, como sanción a su nueva fechoría, le pongo un año y un día metido en una prisión.